de asuntos pendientes que tenemos aparcados tú y yo. No sé si no quieres oír las cosas que te voy a decir. Sacudiré el polvo de las zapatillas si tú no quieres escuchar. No quiero hablar de pesadillas, con mi guitarra te lo voy a contar. Papilla, me dejaste sin hablar, fue como una pesadilla. Quise despertar, pero se fundió la bombilla. Quise salir de aquel lugar, me hiciste tragar la pastilla. Eso de la cabeza, porque todo siempre no es igual. Creo firmemente en el amor eterno, tan cierto como que estoy aquí. Que después del otoño viene el invierno, ese calor que siento por ti. El amor eterno, tan cierto como que estoy aquí. Que después del otoño viene el invierno, ese calor que siento por ti. Creo firmemente en el amor eterno, tan cierto como que estoy aquí. Que después del otoño viene el invierno, ese calor que siento por ti.